Se merecen morir bien muertos. La Tessa Moon, mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Buenas noches, nuestra América. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Letter Sermon en vivo y en directo desde Radio Nauta, transmitiendo por primera vez en nuestra historia en vivo un sábado. Mi nombre es Manuel Mendizábal, me acompañan Patti Mayoniz y Tristán Basile. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Raro pero cierto. Raro pero cierto. Sí, sí. ¿Es buenas noches? ¿Se mantienen buenas noches? Y buenas tardes. Cada vez menos. Buenas tardecitas. Hubo en alguna época un buenos días. Buenos días, rarísimo. Sí. Un buenos días, aún. Nuestra América. Sí, hemos decidido cambiar el horario y el día de emisión de este programa. Esto va a ser así hasta fin de año. Le pedimos disculpas. Sí, le pedimos disculpas a la oyentada. Que de todas maneras hubo. Reacciones divididas respecto a este cambio. Mucha gente nos agradeció. ¿En serio? ¿Nos sí. agradeció? ¿Hubo agradecimiento? Sí. ¿Por qué? Yo Mirá. Vi uno por lo menos. Qué bien les bueno, hicimos. Bien. Eso me habilita a decir mucha gente agradeció. Está bien. uno es multitud. El INDEC. ¿Están del otro lado escuchando? Yo creo que sí. Bueno. Ahí mira, nos llega la oyentada que... Dice, sí, gracias por estar en este nuevo horario. Espectacular. Me gusta mucho más que el del jueves a la noche porque no estoy cursando. Espectacular. Bueno, tenemos un programón. Va a ser raro, va a ser distinto. Este programa va a tener otro clima. Más fin de semana. Más, sí, mucho más. Aparte es un sábado, muy sábado. Distendido. Tranqui. Un sábado súper sábado. ¿Querés tomar algo? Hubo fútbol. ¿Estás bien de la garganta? Pensé que estabas atragantado. No. No pasó nada. Estaba surfeando la ola. ¿Cómo está cómo es la gallola? ¿La qué? No, la gallola. La gallola es la cárcel. La gola. La gola, ahí está. ¿Cómo está la gola? La gola. La gola es una marca de. Una marca de zapatillas. Hubo partido, volvió el fútbol. Sí, volvió la Superliga con todo. Ayer fui a una pizzería sí. que tiene la paradoja que se llama La Guitarrita, pero está lleno de cosas de fútbol. Y tiene banderines de todos los clubes de fútbol, o de muchos de clubes de fútbol de Argentina, y fotos de equipos y mejores momentos de jugadores. Es muy simpático el lugar. ¿En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Sí, un poco en la Loma del Orto. ¿Barrio? Belgrano, creo. O Núñez, no sé. ¿Núñez es un barrio? Ah, en la Loma del Orto. Sí, en la Loma del Orto. Es un barrio, Núñez. El barrio de Núñez. Es la paradoja porque sí. se llama Guitarrita y uno espera que tenga un tópico musical. Sí. Bueno, no. Y no. Es todo de fútbol. Mirá. Así que si quieren ir ahí a ver camisetas, por ejemplo, hay una camiseta de Racing con la marca de Multicanal. Ah. Ese sí, tipo sí. de reliquias. Noventosa. Pueden ir ahí. Como ella misma. Hay una foto del pincha campeón de la Libertadores, bueno, todo ese tipo tremendo. De cosas. Vamos, Manu. No sí. vi cosas de gimnasia. Y no. Pero no busqué tampoco porque había mucha gente. Seguramente hay. Sí, obviamente. Había un ¿Cómo no? A ver, ¿Qué el primer ¿Qué? Club de América. No había fotografía cuando Gimnasia sería campeón. Había banderines tipo de Aldo Civi. Decano de América. Tiene que haber algo de gimnasia. La próxima vez voy a por buscar. Por supuesto que sí. Un dato es Pisa a la Piedra. Bueno. Banco. Así que, bien. ¿Ustedes qué prefieren? A la Piedra. Me posiciono ya. Yo cuando era más joven... A la piedra con, un asterisco... Yo de joven. Que salve a Bachi. Y a Garrín. ¿Sabes qué? No sé. ¿Salvas a Bachi? Bachi. O sea, sí. Todo bien, me encanta Bachi, pero... Salvo a Bachi por una cuestión también... Amorosa. Afectiva. Son claro. Hinchas de gimnasia los de Bachi. Bueno, no sé. Tampoco empezamos a las boludeces. Pero Garrín una vez fui y me pareció medio... Yo la última vez que fui sentí que había bajado su calidad. La última vez que fui. ¿Garrín? Sí. Puede ser. Bachi mantiene. Pero fuiste el día de la aprobación en el Senado. Bueno, fue la última vez que fui. Bueno, ah, pero había desbordado, ¿no? Una oleada. Sí, había una oleada. Una cuarta oleada. Una cuarta oleada. Fui igual tres veces nada más, así que tampoco tengo mucho punto de comparación. No, yo tampoco fui muchas veces, pero me pareció muy buena pizza. En Garrín, por ejemplo, hay pizza rellena. Sí, qué buenísima. Lo cual, no, para mí es un exceso innecesario. La pizza de rellena es riquísima. No. Lo que me gusta de Garrín es toda la mística ausente. Que hay sobre los hornos. Horno 1, horno 2, el año en que se construyó cada uno de esos hornos. Tiene mucha historia. Y aparte, lo que diferencia a Garrín del resto es que es única. No tiene otro local. Entonces vas ahí o vas ahí. Entonces, no tiene sucursales. No tiene sucursales. Bueno. Medio como Bachi, pero Bachi tiene una sucursal. Murió esa sucursal. ¿Murió? De Bachi, sí. Bueno, unisucursal. Ahora es unisucursal, volvió a ser unisucursal. ¿Eso el gobierno de Macri fue? No, tumbó la segunda... el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hace rato. ¿Hace rato murió la segunda sucursal? Sí, hace mucho. Bachi es más popular. Claro que sí. Mucho más popular. Sí. Igual, ¿para ustedes la mejor pizza de La Plata? No. ¿Por qué no? ¿Cuál es la mejor pizza de La Plata? Habrá maestro. El debate de cuál es la mejor pizza es muy porteño. Sí. ¿Por qué? ¿Me podés mirar pizza? Menos mal cuando doy una opinión, Guido. Si hay pizza en todos los lugares. No, ya sé, pero el debate respecto de las pizzerías y tomar a las pizzerías como banderas políticas. Es porteño. Decir, no, el cuartito, no. No, porque la mejor fugaceta está en tal y la mejor... Pero si te gusta la pizza, sabés cuáles son las buenas. Nosotros trajimos a un crítico de pizzas y pedimos al estudio. Pizza. Él nos dijo cuál era la mejor pizza de La Plata. Pedimos ese lugar, nos empachamos de pizza acá abajo de una manera... Era Lontano. Única era Lontano. Tardó una hora y media entrar la pizza. Sí, Lontano. Acá a 10 cuadras está el lugar. Comimos una pizza con berenjenas. No, no sé qué cosa, que era impresionante. Riquísima. Esa es una muy buena pizza. Lontano. Nunca probé Lontano. Queda ahí en Plaza Irigoyen. No estaba ese día vos, Manuel. No estaba ese día. ¿Qué pasó? No estaba, de las pocas veces que falté a este programa. Capaz que fue en ese momento en el que Manu dijo, bueno, voy a empezar a venir cada 15 días. Ok. ¿Cuándo fue eso? No sé, que andabas cruzando alguna cagada. Ah, bueno, mirá, no hablemos. Pero yo planteé un debate, no avisé. No hablemos. Bueno, está nuestro operador, el señor Guido Rusconi, y estamos esperando, que todavía no llegó, pero debe estar por llegar, nuestra productora ejecutiva, que maneja los hilos de este programa, los hilos invisibles. Uh-huh. Todo es invisible en esta radio porque es... Es una radio. Una radio. Sí. Si no haríamos tele. Claro. ¿Seríamos capaces de hacer un programa de televisión? Por supuesto que sí. ¿Cómo sería? A mí me daría mucha vergüenza. ¿Como un todo por dos pesos sería? No. ¿Sería más tipo canal local? Sería de alguna... más tipo CQC. Ni en pedo. Sería tipo, más CQC. Más que todo por dos pesos sería CQC. Tipo La Tuerca, el de Pablo Iglesias. No. Nunca lo no. vi al programa de Pablo Iglesias. Pero nos da. Pero realmente. Realmente, nos da mucho más para un CQC. Pero el formato CQC ya fue. Bueno. Yo me imagino algo más medio barato de canal local. De algún canal local. No, sí, está bien, pero igual. No, estamos hablando del nivel de producción. ¿Vos decís el espíritu del programa? ¿Qué querría hacer? Claro, yo no digo que ojalá tuviéramos la producción de CQC, que era muy buena. Era excelente, muy buena. De vanguardia. Era muy buena, era de vanguardia, era excelente. Pero ya pasó. Pero sí, obviamente que se quedó en el tiempo. ¿Qué formato? A mí me gustaría... Vos podés decir que somos tres presentadores, por eso decís CQC. Y sí, pero... Ernestina Pais. No sé si yo me quiero ser Juan Di Natale y te tocó. Pero hacemos un programa. De La Puente. Hacemos un programa tipo CQC. ¡Basta! ¡No lo digas más! No, mira, las experiencias que hemos tenido dando la cara no han sido las mejores. Mm. Así que yo he quedado con cierto. Hubo una cierto pésima. Resquemor. Pero la primera. La primera estuvo muy, estuvo bien. Muy bien. La primera estuvo muy bien. La otra estuvo tan mal. La segunda fue no tan horrible. Tan yo, nosotros la pasamos mal. Me acuesto llorando, mojo la almohada. Y luego me duermo. Hablamos de las presentaciones en vivo de la Tercer Mon. Que es, bueno, como, es medio un programa de tele. Sí. Es medio un programa de tele. Es diferente. Y no igual nos supimos adaptar de la misma. Qué vértigo, manera. Qué vértigo que haya gente de verdad al otro no, lado. No, no, es que igual una cosa es tener toda la gente enfrente y otra cosa es que te estén filmando. Es como si acá tuviéramos público. Y no sería. La tele es tirana. Un, ¿cómo es el programa que estuvo Pettinato? ¿Un duro de domar? ¿Un duro de domar no sería? Pero no un tenemos presentador, panelista nosotros. Un pero de... podemos tener a Trivi, a Lucho Laitón. Todos no, juntos, imagínate todos juntos. Dubín peleando a con Trivi. Dubín siempre comenta. No, sería espectacular. No, porque antes del peronismo no, siempre sería espectacular. Lo mismo. Un, estaría bien. Un proyecto soberano no, para no, cualquier no, tema. No, estamos hablando faltaría, de Pampita. No sé si, no sé si llegaríamos al, al a la paridad. De género, tendríamos que hacer un esfuerzo. De hecho, no sé si llegamos ahora. No llegamos ahora, bueno, claramente. Quizás sería mucho más expreso, explícito, cuando se vea sí, todo, todo el staff de la Tercer Mundo en conjunto. A Anita lo obligaría, la obligaríamos a ser panelista. Sí. Y tendríamos invitados y el señor Manuel Dubín les preguntaría si saben hacer petróleo, por ejemplo. O cómo se construye un reactor nuclear. Anita la veo más de movilera. Sí. Sí, más movilera. Saliendo por la calle y preguntándole a la gente cosas. Una vez Tristán fue movilero y en algún momento. Teníamos. Más de una vez fue movilero. Movilero de movilizaciones de acá y después teníamos al clásico Tomás Rodríguez Sanzuarena, movilero de marchas gorilas. Sí. Estamos sí, haciendo un poco de revisionismo en virtud de este cambio de horario también, ¿no? Nos porque, trae una cierta nostalgia. Sí, nos ponemos nostálgicos. Ya de por sí algunos de nosotros somos bastante nostálgicos en nuestra en vida cotidiana. Esto nos vuelve aún más. Bueno, vamos a estar hasta las 20 acá por Radionauta. También lo pueden escuchar por Radio Cat en radionauta.com.ar. Y si no, pueden volver a escuchar el programa en radionauta.com.ar cuando ustedes quieran. Bien. También tenemos algunas vías de comunicación si ustedes se quieren comunicar con este programa. Así es, se pueden comunicar con nosotros vía Twitter, @letercermont, por Instagram, @letercermont, por Facebook, facebook.com/letercermont, y si no también por teléfono al 451-6917. Letercermont se escribe todo junto. Se escribe todo junto, en mayúsculas. En mayúsculas, porque hay mucha gente que... Letercermont, escriben separado, y no... queda medio como el orto. Y venía, no, y no se escribe así. Venía recién en el micro y una señora venía haciendo una llamada con video, una ajá, videollamada, sí, se llama una videollamada. Del lado de con la persona que estaba hablando era un señor que estaba acostado en una cama. Apa. Y se veía tipo así la cara tipo empapada y ella en vez de enfocarse a sí misma enfocaba para adelante, entonces le mostraba la calle básicamente y venían hablando en francés. Mira vos. Mierda. Mira qué impresionante. ¿En qué? Claro. Eso es el futuro, eso se llama futuro. El futuro en 275. Muy, muy extraño. ¿En el 275? En el 275. ¿Y ella hablaba un francés nativo o un francés segunda o tercera lengua? No, para mí ella sabía francés, pero era de acá porque le dijo, parada, por favor, gracias. Ah, bueno, no, listo, ya está. Definitivo, era, definitivo. No era francesa. La puta que lo parió. No era francesa. Era de acá y hablaba. Evidencia contundente. Aparte hablaba y decía, oui, oui, oui. Y yo decía, ¿por qué dice oui? Porque después, no lo entiende. Ah, no, y después me di cuenta que estaba hablando en francés porque tenía auriculares. Claro, qué impresionante, ¿eh? Bueno. Que, voto a favor de este mundo moderno. No se sometió a votación. El debate no es a favor o en contra. No, el debate es legal o clandestino. No, ¿sí? Volvamos a replicar señor la presidente, sesión. Yo quiero... No repliquemos la sesión de manifestar diputados. Manifestar mi voto a favor. Bueno, venimos de una semana de derrota. Derrota pírrica. Porque en realidad ya medio que se sabía. No fue una sorpresa. No fue. Estamos hablando de la votación en el Senado y el rechazo de la sanción de la ley del aborto legal, seguro y gratuito, pero que de todas maneras por la movilización y por lo que significó en términos culturales y de consenso en la sociedad, uh-huh, no se siente tanto como una derrota, aunque efectivamente lo fue en los números, por lo menos, y en lo formal. Fue una derrota legislativa, no así histórica, no, básicamente. Tal cual. Ajá. Pero igual yo ya estoy cansada de perder. Sí, estoy sí, harta de perder sí, cosas. Sí. O sea, ni una, o sea, no... No pegamos una. No. Ni una. Ni una. Vamos a estar hablando del aborto en este programa. También vamos a estar hablando de otros temas, como por ejemplo... tu remera. La remera que tengo puesta, que me la regalaron para mi cumpleaños. Parte del staff de la Tercer Mon. ¿Te gusta? Me encanta. Es la remera de la selección de España, de último mundial. Sí, la titular, la titular roja. Que causó revuelo. Sí. ¿Está bien el talle? Está perfecto el talle. ¿Tenés una remera abajo o la usás así nomás? La uso así nomás. ¿Qué pensás de la textura de la tela? ¿Te hace sudar? Podría ser distinta, ¿no? Y pero ya hay como una... Ah, no, igual no es lo que esperaba, ¿eh? No, no. Esa tradición nylon de las remeras... Ajá. Ah, no es de nylon. Bueno, sí, es de nylon, pero no es plasticosa. No, porque es de buena calidad. Es de buena calidad, pero tiene una apariencia que no es tan premium. ¿Puede ser? ¿Me estás criticando el regalo que vos mismo me hiciste? Ahora ya pasó el tiempo suficiente para que pueda hacerlo. La primera vez que me la pongo. No pasó entonces. Dejá una vez más. Disculpame. No, parece que está buenísima. Perfecto. Tiene bien los colores. A favor de la remera de España. Vamos a estar con Laika Perra Rusa. Ajá. Laika Perra Rusa es una banda aquí de La Plata que va a venir a tocar algunos temas. Sacó un disco nuevo. Sí, sacó un disco nuevo y se presentan esta noche en Pura Vida. Así sí. Que vamos a estar hablando con Laika Perra Rusa también. Por ahí, si hacemos un programa de tele, podemos hacer más bien La Viola. Está con nosotros Laika Perra Rusa. ¿Quién se toma toda esa cantidad de falopa? Arriba del escenario en Pura Vida. Vamos a tener que dividir la falopa para hacer un programa con La Viola, porque claramente una sola persona no lo puede hacer. Sobredosis instantánea. ¿Qué? ¿Sigue existiendo La Viola? No sigue existiendo Bebe Contempomi, ¿decís? Sí. Bebe Contempomi sigue existiendo. No sé si La Viola. Para mí La Viola se transformó en especiales de La Viola. Cuando una banda le da el acceso con cámaras, poner un recital, entonces está Bebe Contempomi tomando falopa y diciendo: esto es por tocar Babasónicos, estamos acá. Sí, eso lo he visto, no hace tanto. Y son especiales de La Viola. Y ahora lo mandan a la Berizo, ponen que el chaval se tiene que hacer el que le gusta. Es un bajón, pobre. Pero siempre fue así. O sea, tenés un programa de rock. Igual en TN, o sea, no el Bebe Contempomi a favor, a mí me cae mal igual, pero a favor de él. No me cae bien, no se hace así con el Bebe Contempomi. Bueno, me cae medio mal. A favor de él, tenía que bancar un programa solo. Completamente solo. Con algún ayudín, pero solo. Bueno. Personalmente. No, creo que. Con su sola persona. Ahí se explica. Sí. Se explica la angustia que tuvo que llenar de alguna manera. El Bebe Contempomi es una persona a rescatar porque viniendo de una familia. Mucheta, tradicional, de rugbyers, qué sé yo, él se dedicó a... No sabes la vida del Bebe Contempomi. No, es porque famosa tiene la familia. Hermanos Pumas. Ah, perdón, pasa muy buenos Pumas. No tengo contacto con el mundo del rugby. No, con Tristán fuimos en algún momento, claro. Aunque la gente no lo pueda creer, fuimos en algún momento jugadores de rugby. Yo fui jugador de rugby mucho más que vos, como para que te subes este bondi así nomás. Bueno, mi falta ahora se disputa en quién es más jugador de rugby. Pero yo tengo un estilo mucho más rugbyer que el tuyo, sobre todo por mi cuerpo. Un estilo corporal. Bueno, basta, porque pero yo te agarro una guinda. No es necesario lo que están haciendo. A un quilombo bárbaro con una guinda en la mano. Te pego un tackle y te quiebro, Tristán. Basta, vamos a escuchar la primera canción. Me parece bien. De Black Keys con 10 Lovers. Well, I hear El diario de Le Tercer Monde, una sección de humor. El Senado rechazó por 38 votos a 31 el proyecto de legalización del aborto. Es lo que estábamos charlando antes y vamos a escuchar un audio sobre el tema. Ahí está esa fabulosa y gloriosa juventud en las calles de Buenos Aires. Esta oleada verde de chicas que está expresando una marcha que lleva años de las mujeres, nada menos que por el reconocimiento igualitario de sus derechos. No solo el derecho a la vida de las mujeres, el derecho a poder decidir sobre su cuerpo. ¿Y por qué no? ¿Por qué tenemos miedo a decir que el derecho a gozar de la vida y a gozar de su cuerpo? Esto se lo digo a los que están afuera, que nadie se deje llevar por la cultura de la derrota. ¡Bravo, chicas! Ustedes han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas. Esta causa, esta noche, tiene un pequeño descanso. Pero en poquitas semanas, todas de vuelta de pie, porque si no sale hoy, el año que viene vamos a insistir. Y si no sale el año que viene, insistiremos el otro. Nadie podrá parar a la oleada de la nueva generación. Será ley, habrá ley contra viento y marea. Gracias, presidente. Vamos, Pino, carajo. Pino reivindicándose. Sí, sí, decíamos fuera del aire que nos gusta que se reivindique esta gente, que cometió algunos traspieses en algunos momentos, pero que dio un discurso tremendo en el Senado. Uno de los mejores, si no el mejor. Un orador impecable, impecable. Además de que buen orador, supo leer qué es lo que se estaba discutiendo, supo leer la movilización callejera, supo leer el reclamo. La verdad que los últimos dos discursos de Pino, el de la suba de tarifas y este, impecable. Sí, y llevó debates al debate, o la redundancia, que no habían estado, como la cuestión del goce, por ejemplo. Claro, fue él el que la introdujo. Sí. Sí, a contramano un poco de los discursos, que igual tienen razón, pero bueno, es como la excepción que confirma la regla respecto de la edad y el voto en función de la edad de los senadores, ¿no? Que fue, hablaba, bueno, de los dinosaurios, que obviamente la mayoría, bueno, el Senado es una de las cámaras, o la cámara más conservadora del Congreso y de los más viejos, vetustos, de la política y conservadores. El promedio de edad debe andar por los 60. Pero bueno, quizá Pino debe ser uno de los más viejos, no sé, seguramente. Menem capaz que es más viejo, pero... Sí. De todos modos, sí. O sea, eso expresa algo, pero no sé si se explica. Porque se puede ser joven y un forro, como son muchos también senadores. No, de hecho, Pichetto, la misma Cristina... Bullrich es joven por dentro eso. De todo sí, y es un no nefasto. Es porque son antiguos, porque hay personas que piensan como el orto y son muy jóvenes. Esa que alguien puso el meme de te llamaré Michetti Junior. Sí, que es igual. Fue una de las últimas que habló. Sí, es re joven, tiene creo que 44 años. La que cerró a favor de las dos vidas por el bloque de Cambiemos. Ay, fue tan mala que la tuve que cerrar. Es la de Kornblit. Pero no cerró. Sí, cerró ella. Pero el jefe de bloque no es claro. Senador salteño. Sí, dividieron Naidenov y ella a favor y en contra. Ahí va, sí, fue la que cerró. 10 minutos cada 10 minutos. Que igual, a favor de ella... No fue un discurso pasional en el sentido de decir defiendo las dos vidas, medio a lo Bullrich, sino que tiró como algunos, como que hay que invertir más datitos en salud, no sé, como una línea no tan rancia como las otras. El gordo ese, que no sé cómo se llama, perdón por la gordofobia. Ese estaba totalmente echado en su banca diciendo... cosas totalmente básicas, con un nivel de soberbia. Sí. Era como, ¿quién sos vos para estar ahí hablando de esa manera? Echado como animal marino. Echado, estaba totalmente echado. Elefante de mar. Sí, sí. Acá tenemos un consenso. A ver. Sobre que el señor Miguel Ángel Pichetto dio un discurso antológico. Sí, impresionante. Muy bueno. Muy buen discurso. A la altura. Hubo en el ala de los a favor de aborto, a favor de la ley... Buenos discursos, en general. Sí, sí. En general hubo, sí. Hubo buenos. También está el falso Trotsky, que dio un muy buen discurso. Sí. Luenzo, Cristina. El de Cristina, que Cristina estuvo bien. Tiene sus bemoles, como toda siempre, Cristina. Pero estuvo bien. Siempre estuvo le exigimos bien. Más. Sí, estuvo es bien. Eso, es eso. Esperamos mucho siempre de ella. Siempre le exigimos mucho. Que sea más disruptiva de lo que realmente es, quizá. Pero igual. De lo que supo ser igual. No se mandó grandes cagadas igual. Por algo se lo exigimos. Pero igual para mí podría haber hecho un discurso también peor. Sí, claro. O sea, que sí. A lo que ella venía digo, en su mandato sobre todo, lo que venía expresando en términos de feminismo, no estaba a esta altura ni en pedo. O sea, fue una novedad. Pasa sí. Que, bueno, desde la selección el año pasado viene haciendo como un camino donde tira algunas notistas, Machirulo viene, como que viene mostrando sí. Algunos avances y ahora como que lo pudo sintetizar en un discurso coherente. Que también fue un poco de avanzada porque fue como la que dijo, bueno, son los partidos políticos los que tienen que permearse a esto nuevo y si no van a quedar Nacional out. Popular Democrático y Feminista. También. Toma. ¿Qué opinan? O mejor dicho, ¿les pareció mal? Que te ibas a quebrar. Estoy medio emocionado. No, ¿les pareció mal la cuestión de la nieta? ¿Qué es la cuestión de la nieta? Lo de que... Ah, que le van a preguntar... ¿Qué dirá mi nieta? Y le van a preguntar a su nieta. Se metió en un embrollo. Sí, necesario. En donde algo que ya estaba presente por su ausencia, que era no haber dicho nada respecto de su gobierno, lo cual para mí, lejos de... Pero arrancó hablando bien de su gobierno. Sí, arrancó haciendo balance de gestión porque no sabe empezar de otra manera. Yo estaba esperando que no haga eso y fue lo primero que hizo, pero bueno. No, pero digo que me refiero a la autocrítica por no haber hecho nada o por haber estado en contra incluso de que se debatiera y que se aprobara mucho más la ley del aborto en su gobierno. Yo creo que si lo hubiese dicho, hubiese sido un discurso mucho más... Esa autocrítica no estuvo. Para mí la referencia a su familia fue un poco innecesaria. Como, ¿qué van a decir de mí cuando yo sea...? No importa. O sea, ¿por qué ubicarse en ese lugar? Claro, pero no me parece tan mal. Porque para mí el argumento de fondo es, esto está avanzando, es imparable. Por más que nosotros pensemos X o A, seamos viejos o más jóvenes, después en el futuro la cuestión va a estar saldada positivamente. Entonces hay que estar en el lado correcto de la historia. Y ahí me parece bien. Otra cosa que para mí estuvo muy bien de su parte, que tampoco, o sea, los demás senadores y senadoras que se habían metido en la cuestión de, bueno, los argumentos por los cuales... legalizar el aborto, no habían mencionado que hay todo un conjunto de medidas necesarias a tomar para defender la vida en general. Sí. Y fue como un tirón de oreja también para algunos candidatos del PRO, por ejemplo, la afamada Los Penato, Lipovetsky, etcétera, que votan a favor y están totalmente embanderados y después recortan jubilaciones, te aprueban la no suba de tarifa, o sea, que bueno. No les tiembla el pulso. Que defender la vida como es que más defender que... la vida es más que eso y precarizar derechos es también estar cobrándose vidas, digamos. O sea, me parece que fue la única que lo mencionó. Sí. Que bueno, pasó, no sé si alguien se hizo cargo de eso, igual yo creo no, que no, pero totalmente, bueno, totalmente. Era necesario de alguna manera ponerlo sobre la mesa. Pero bueno, faltó lo que decía Manu de la autocrítica de alguna manera, de decir, bueno, yo no estaba a favor. Sí, pero no la autocrítica por autoflagelarse, sino porque también... Por un proceso. Coronaría, claro, coronaría además esto que hablamos de su favorable cambio en el discurso y en la manera de ver determinadas políticas como la del feminismo y la del aborto en particular. Ajá. ¿Saben cuántas horas duró el debate? ¿Cuántas horas duró el 17. Debate? 17. Mucho menos que diputados. Sí, porque 17. Son menos senadores también, ¿no? Sí. Así es, y se votó a eso de las 3 de la mañana. Por los conteos, parece que estuvimos cerca de los 2 millones del lado verde, pero el lado celeste dejó un poquito que desear. Hubo más que la vez anterior, dicen que duplicaron la convocatoria, pero las fotos aéreas dejan ahí un poco medio... Dudas celestes. Sí, dudas celestes. Sí. La que dio dio de qué hablar fue Gabriela Michetti, que fue a lo largo del... Por favor. A lo largo de la jornada... Teniendo algunos traspiés. El primero fue llamarle pelotudo al presidente del interbloque Cambiemos, Luis Naidenov, que le dijo pelotudo por... de onda, básicamente. Que le hincha las pelotas. Porque no se puede creer que tenga la capacidad de decir eso y no arrepentirse por no pedir disculpas. Pero además todo el tiempo... Dice cosas pensando que tiene el micrófono cerrado y lo tiene abierto. Claro, no aprende. Todo el tiempo. Como cuando dijo vamos todavía al final. Sí. Dijo vamos todavía sin. Igual eso yo creo que quería que se escuche. Puede ser. Puede ser. Lo que salta a la luz es que no la quiere nadie. No. Ni siquiera la gente de su propio bloque, de su propio partido. Trata mal a todo el mundo indiscriminadamente. Pero aparte, sobre todo, por ejemplo, comparado con Monzó como presidente, que no hace falta que lo volvamos a imitar, pero que fue un gran presidente en la sesión de diputados. También estuvo Pinedo en algunos momentos como presidente provisional del Senado. Manejan y contienen a los senadores de una manera mucho más... Que no es tan difícil. ...habilidosa que esta que se le va todo de las manos y no sabe responder rápidamente inútil. Según el reglamento. Es ¿no? una inútil, una conservadora, una persona despreciable. Es por que favor. Además de que es conservadora, porque hay una diferencia entre ser conservadora y ser despreciable en términos sí. humanos. Personales. Ella es horrible, trata mal a todo el mundo. De hecho, cuando Pino Solanas le echó en cara que no había dejado entrar a Nora Cortiñas... Ella lo interrumpió... ¡Decí la verdad completa! Aclarando... Es como, ¿por qué hablé tanta violencia? Hablé 5 minutos con ella. Uy, bueno, te felicito, pero no estamos hablando de eso. Sí, bueno, Lipovetsky decía ayer en una entrevista en una radio que él no quiso entrar al Congreso porque sabía que Michetti les había negado la entrada. Dijo que no se quiso exponer a eso sabiendo que no los iban a dejar entrar. Y bueno, quejándose un poco de la situación que Michetti definió no dejar entrar a varios medios, no dejar entrar a diputados que habían sido impulsores del proyecto. No, después hizo un quilombo con el tema de los tiempos de los oradores. Ah, sí. Todo sí. el tiempo les criticaba si el tiempo era ese. No fue ecuánime aparte. Bueno, un desastre. Y tiró esa frase tan desafortunada respecto a que el debate tenía que terminar antes de las 10, sí. porque así lo había dicho el Ministerio de Seguridad, no, porque se iban a quedar sin efectivos. Para contener... Se confunde todo, se es confunde un, todo. Desastre, no se da cuenta que lo que es la Cámara de Senadores y lo que es un ministerio, ¿no? Es una cosa impresionante. Es una vergüenza, la verdad. Sí, le queda muy grande, todo. Le queda muy todo grande. Lo que toca le queda grande. El debate, en el para cerrar este momento, sí. Derecho a decidir, 4 meses duró el tratamiento en las cámaras del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Después de 13 años de su primera presentación, que fue el último 14 de junio, y luego de 700 exposiciones en comisión y una sesión maratónica de 23 horas, cuando se aprobó la media sanción, y después hubo nuevamente nuevas exposiciones. Yo espero que el año que viene, no, el otro, cuando se vuelva a tratar, no haya más exposiciones. Ya está, basta. Hasta acá llegamos. Media hora, pum, se vota, listo. Ya está. No de los congresales, sino de los expertos. De los expertos, no, sí, necesario. Basta. De hecho, ya está, no hay más argumento que dar. De hecho, el trato en comisiones en el Senado, medio que estuvo de más también, ¿no? Volver a convocar a... Y fue el aire que le dio a la iglesia también para meterse a rosquear de verdad, como no había hecho antes, claro. y dar vuelta a la tortilla. ¿Qué sé yo? Otra crítica a que recibió el discurso de Cristina, igual hay mucho Trotsky Silvestre criticando, la frase que dijo que no había que enojarse con la Iglesia Católica, bueno. que fue como, no sé bien a qué se refería, la verdad. Sí. No, era, fue como medio rara. No, como queriendo, bien peronista, sí, ¿no? Sí, queriendo abrazar contener, a todos. Sí. Contener, lo que sí, hay un dato que... No pasó tan advertido en general, o sea que pasó inadvertido, claro. que es el grado de... Lo leí en una nota que compartió en una red social un columnista de este programa, el señor Nicolás Trivi, que el dato respecto a el grado de organización que tuvo la Iglesia Evangelista uh-huh. en relación a este tema y cómo hay, sin todavía tener una estructura y una capacidad de movilizar y de ocupar lugares institucionalmente, como lo tiene, por ejemplo, en Brasil, sí empieza a asomar la cabeza el movimiento evangelista, que hizo una como marcha... Un actor importantísimo. Sí, muy grande en el obelisco, creo que el día antes o el fin de semana anterior a que se tratara el tema. Sí, quiso recitar el fin de semana pasado. Qué cagazo. Hubo rock, ahí sí que rock evangélico. Da un poco de miedo porque además es mucha gente, es realmente es, mucha gente. Y hacen las cosas bien. A diferencia de la Iglesia Católica, claro. que cada vez mucho es más reducida, gente. Claro, la Iglesia Evangélica tiene cada vez más capacidad de interpelación. Bueno, por último, a favor de Pichetto, sí dio un discurso claramente laicista en contra de sí, ese sí. más ese abrazo sí. que le trató de hacer Cristina a la Iglesia y sí, al movimiento sí, sí. feminista y a... Y además... Y a todos. Qué legislador, ¿eh? No, qué legislador, ¿eh? O sea, es más conservador que la mierda. Escuchás hablar de inmigración y te morís. Pero qué legislador que es Miguel Ángel Pichetto. Pero escuchar un senador... Y que sepa hablar. Y que sepa hablar. Pero que además te enseñe cosas. Ah, es impresionante. Que aprendas cosas con el que te diga cómo fue el debate en Francia. Impresionante. 73-74. Además, bardeó a Durán Barba. Le dijo como, cree que somos todos idiotas y que no estudiamos, no es cierto. Le pegó a la Cló. Sí, le pegó. O sea, constantemente mientras bardeaba el pro, como que tiraba unas cachetadas de revés que le impactaban en Cristina. Impresionante. Sí. Porque arrancó, de hecho, bardeándola. Sí, arrancó con haciendo la autocrítica. ¿Cómo puede ser que no hayamos tratado esto antes? Bueno, pero fue capaz de hacer la autocrítica sin decir somos unos miserables. Claro, es que... Es esa parte que no logra... Bueno, en fin, habrán diversos motivos. El legado de lo que fue el tratamiento del aborto en el Congreso. Yo escuché algunos discursos más de dos veces. Yo también volví a escucharlos. Sí. Incluso me puse a escuchar discursos de mismos legisladores para otros temas, como por ejemplo matrimonio igualitario. De Pichetto, básicamente. ¿Se candidateó Pichetto? Se candidateó en la Ciudad de La Plata. Acá. No confundamos. Dar buenos discursos y nuestro aprecio como gran senador de una Cámara Legislativa con la posibilidad de que sea candidato a algo porque es un monstruo conservador. Pero bueno, se sabe acomodar. Se sabe acomodar. Es un monstruo conservador que se sabe acomodar. No, dámelo siempre, diría el Pozo Viñolo. Sí. A Pichetto, dámelo. Le mandamos un besito y pasamos sin solución de continuidad a escuchar a Vidal sobre la explosión en la escuela de Moreno. Ahora, quiero decir que no hubo ausencia del Estado antes de la explosión, que la justicia tendrá que determinar cuáles son las causas, pero que hubo 5 intervenciones previas vinculadas con el gas y que además hubo un gasista el día anterior a que se desatara este hecho trágico. Y yo entiendo que eso no alcance y por eso estoy acá dando la cara. Ahora, en 2 años y 8 meses lo que la gente tiene que saber es que hicimos mucho más que en todo el gobierno anterior. De lo último que quiero hablar es de la politización de esto, digamos. Vine, y fundamentalmente quería hablar de este tema, para dar las explicaciones que me corresponden como gobernadora. Pero creo que la utilización política que se ha hecho y que se sigue haciendo de estas 2 muertes me da vergüenza ajena, realmente. Vergüenza ajena, siente Vidal, por la utilización política de la explosión en la escuela de Moreno. Y mientras tanto, mientras ella siente vergüenza ajena, renunció el interventor del Consejo Escolar de Moreno que ella misma había designado. Luego de la tragedia de la escuela 49 de Moreno, que se cobró 2 vidas, renunció Sebastián Nassif, el interventor del Consejo Escolar designado por María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con la responsabilidad de controlar el estado de las escuelas del distrito, cosa que evidentemente no pasó. No. Y explotó. Sí, es una noticia que ya tiene algunos días, pero bueno, como no estuvimos al aire, un poco estamos cubriendo lo que son las repercusiones, que van, como siempre, en cuentagotas y son muy poco mediatizadas. Así es. Es un tema que, bueno, además de toda la... De todo lo que fue la explosión del aborto y de los cuadernos y de... No sé qué otro tema hubo. Ah, el tweet de Donald Trump. Ese no lo agarro. Yo tampoco. No entró en mi radar informativo. Que hizo bajar la bolsa, no sé qué. TN tuiteó. Por un tweet de Donald Trump subió el dólar. Sí. Y no porque se derrumbó la bolsa de Turquía. Qué soberano que es este país. Por un tweet de Donald Trump subió el precio de la moneda. Y qué frágil, además. Para los que hablan en contra del impacto de los medios de comunicación. Bueno, más allá de todas estas otras noticias, hubo una explosión por una pérdida de gas en una escuela de Moreno y se murieron 2 personas. La vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, que aparte parecía que ese mismo día y desde hacía meses estaban pidiendo que se arregle la pérdida porque no da para más. Y el Consejo Escolar de Moreno, que depende de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, no había respondido a los llamados. Y la cuestión es, aparte de la tragedia y la muerte de 2 personas y quién tiene la responsabilidad puntual en este caso, es el estado de las escuelas y de la educación en la provincia de Buenos Aires, frente a cual Vidal tiene el tupé de decir, hicimos más en estos meses y años de gobierno que en toda la gestión de gobierno anterior. No sé cómo le da la cara. Dice que le da vergüenza ajena la utilización política por parte del kirchnerismo o de toda oposición de la muerte de estas dos personas que explotaron dentro de un colegio porque no les sellaron una pérdida de gas, básicamente. Sí, hay algo, digamos, el discurso de Vidal se monta sobre cierta verdad que es que el gobierno provincial de anterior, el gobierno de Scioli, fue una barbaridad. Sí. También, en general y en particular lo verdad que hizo completa. En educación. Sí, totalmente verdad. Las escuelas no están rotas desde ahora, desde 2015, que se deterioraron desde 2015 hasta acá, sino que ya viene de largo aliento. Sí, es cierto que no hizo nada o muy poco para revertir esa situación, jactándose de que ella siempre está a favor de los chicos, etcétera. Y por otro lado, se sabe que esa escuela era una escuela con bastante actividad gremial y que había por parte de la provincia como cierto interés por golpearla más que otras, y ahí hay como una relación medio compleja entre inspectores, el gremio, como bastante cínico el mecanismo de adjudicación de recursos a escuelas por parte de Vidal y su gobierno de educación. Politizado, de hecho, como no quiere que se politice la cuestión Vidal. Sí, anoche circulaban rumores respecto de la renuncia del director general de Cultura y Educación, o el ministro de Educación también. Pero creo que ella no quiere. Sánchez Cini, pero creo que eran rumores solamente. Parece que es Vidal la que lo está defendiendo. Y yo creo que sí, o sea, no. Hubo dos muertes, o sea, no es una pavada. Y encima. No. En cualquier país del mundo se va. En cualquier otro contexto, no, Vidal, acá también. Vidal. No, Vidal, el encargado. Vidal de la seguramente no, pero el responsable directo, el ministro de Educación, tendría que haber renunciado al otro día, no sé. Así es. ¿Quién es este Sánchez Cini? ¿Nos lo podés caracterizar? Sánchez Cini. No, no me acuerdo bien. Creo que viene de. O sea, asumió cuando, bueno, Bullrich, que estuvo también de ministro, pasó a Nación, pero no sé bien de dónde viene, la verdad. ¿Cuál es su recorrido? ¿Y por qué en provincia sigue siendo dirección general y no pasa ni siquiera a secretaría, subsecretaría, ministerio? Es una cuestión medio como tiene que rango quedó ministerial, es una cuestión de tradición, nada más, me parece. Bien. El director general de escuelas es como un cargo, creo, Pero Roberto, me suena a eso. Tiene sentido. Roberto Baradel dijo que Nassif es Sánchezini y Vidal, o sea, como que más o menos son la misma línea, y que para mí cortaron por el hilo más corto, digamos. Por sacarse de encima al inspector y tratar de dejar al ministro, y obviamente Vidal bancando su gestión, porque también echar al ministro implica asumir una cuota de responsabilidad. Claro, sí. Vamos a escuchar a Camp Claude, ¿les parece? Me parece. Con la canción Hero. days are getting weirder. Never listen, never hear ya. Feel like a hero. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Le Tercer Mundo. ¿Te calienta que seamos tan pelotudos? .18:51, estás escuchando La Tercermón. Un avión sin pasajeros. Atención. De Alaska Airlines. Fue robado por un empleado de la compañía y se estrelló en los Estados Unidos. Provocando la muerte del empleado con total claridad. Un mecánico suicida de 29 años. Claramente. Me encanta la profesión. Mecánico profesión, suicida. Mecánico suicida. De 29 años robó. ¿A qué te dedicas? Un avión sin pasajeros anoche en Seattle. A favor de él, mejor, sin pasajeros. Sí, y efectuó varias figuras acrobáticas. No, qué maestro. Antes de estrellarse en la bahía de esta ciudad del noroeste. Hay de videos. Los Estados Unidos. ¿Puedo leer? Perdón, no, perdón. Pero estamos súper emocionados con la noticia. Déjanos expresarnos. Están como. Queremos preguntar aparte. La policía local descartó rápidamente el carácter terrorista del incidente y aseguró que el empleado de la compañía Alaska Airlines actuó solo y que tenía ciertas tendencias suicidas. Bien. Suicidógenas, para honrar a nuestro clásico. Suicidógenas, tendencias suicidógenas. Dos aviones militares F-15 persiguieron al avión tras su despegue, pero no estuvieron involucrados en el accidente. No hace falta aclararlo. Sospechosísima. Muy sospechosa. Indicaron por su lado los servicios de la policía local. ¿Los servicios, así, verdaderamente? Un video amateur difundido en las redes sociales mostraba el avión haciendo una acrobacia en el aire y luego volando a baja altura sobre el agua. ¿Vos viste las piruetas, Pati? Vi las piruetas. Hay videos. Empecé a filmar porque me pareció extraño, aseguró. Pero qué boludo. En declaraciones a la CNN, John Waldron, que filmó el video del accidente publicado en Twitter. Es increíble que pudiera enderezar la nave, afirmó Waldron, quien recordó que lo más bajo que se encontró el avión fueron unos 30 metros por encima de la superficie del agua. Sí, ¿el chabón se habrá querido matar o estaría boludeando y se le fue la mano? ¿Y pero cómo te vas a robar un avión? El mecánico sabía que se le venía difícil si aterrizaba. Y estaba hasta las manos. El avión se dirigió enseguida hacia la isla de Ketron. Waldron dejó de grabar entonces y corrió para ponerse a cubierto. Cuando me di vuelta vi un destello de luz y luego una humarada. ¿No es una humareda? Una humorada. Una humorada. Explicó el testigo ocular del hecho. Bueno, la policía descartó rápidamente el eventual carácter terrorista, bla, bla, bla. No se trata de un incidente terrorista, la información está confirmada. ¿Puedes dejar de limpiar ese reloj? Sí, está quedando divino, miren cómo está ahora. Conocemos al autor, ninguna otra persona está implicada. Informaron en Twitter las fuerzas de seguridad. Pero, por favor, gente, por Twitter favor. Twitter es el nuevo... En la vida misma. La nueva TV de aire. ¿Cómo igual un mecánico sabe pilotear un avión? Y por ahí... ¿Les darán cursos estudió. De piloteo? Y debe tener cierta noción. ¿Qué clase de mecánico era este tipo? Aparte era de suicida. Un mecánico suicida. Sí, es lo único que sabemos de él. No, pero los mecánicos se supone que saben cómo funcionan los aviones. Como un mecánico de auto sabe cómo funciona un auto. Pero de ahí a pilotearlo hay una distancia. Y aparte hizo piruetas y anduvo a 30 metros del agua en cerca de Seattle. Yo creo que los mecánicos todos saben manejar aviones. No, estás en pedo. No se puede afirmar eso. No, los mecánicos... No es un auto, que es algo común. No, ya sé que no es un auto. Entonces... Pero no quizás hacer piruetas. Pero aparte, una cosa es saber cómo funciona algo y otra cosa es conducirla. Eso es una regla general para la vida. No, está bien, te digo que puedan ser. Somos el ejemplo de eso los sociólogos. Comerciales. Claro, por ejemplo. Exactamente, Patricia Mayonís. Pero yo creo que sí, que una noción mínima de cómo levantar vuelo deben tener. Me parece que esta noticia entra directamente en los casos que rellenan a la siguiente frase. Los boludos que se suicidan no hacen nada. Yo, si me suicidase, haría. Y ahí, puntos suspensivos, entra esta noticia. Mataría a Gabriela Michetti. Me robaría un avión. En Seattle. Haría piruetas. Me robaría un avión en Seattle. Ahora, ¿quién está de ánimo para hacer piruetas en aviones justo antes de matarse? Un mecánico suicidógeno. Igual, capaz que su sueño era divertirse y al mismo tiempo, después de eso, suicidarse. Pero son sueños relativamente contradictorios. No necesariamente, porque son como los últimos momentos felices. ¿Son complementarios? Como suicidarte con una sobredosis. ¿No tiene un momento placentero antes de la muerte? Imagino que sí. Tenemos comentarios en las redes sociales. Sí. El primer comentario arranca ya de lleno. Una deriva. Innecesariamente. Igual que Porota. Pero... ¿Qué no, es una suicida? ¿Qué es una mecánica suicidógena? ¿Cómo? ¿Cuál es la comparación? Sería, claro, ¿cuál es el punto de comparación? ¿Dónde está la similitud? Que Porota se suicidó. El avión sería el país, sería como un meme, ¿viste? Como claro. El de caballo, creo que el avión sería el país. Y ella lo estrelló. Ya lo robó. Hizo acrobacias. lo robó, hizo acrobacias y lo bueno, estrelló. De hecho, hay un comentario más abajo que dice: solo que Porota se robó un país y lo estrelló. Ah, bueno, entonces está bien. Va bien. Che, ojo que el arroba, el usuario que dice que voy a Porota ya es Clarín. Sí, sé Clarín. Sé Clarín. Carlos Clarín. Es una nota de La Nación, además. Bueno, le responden. Suraba 1 le responde a Carlos Clarín, que dice: la Porota se llevó puesto a los honestos empresarios y veremos si no arrastró a los CEO del gabinete. Recuerde, es el mejor equipo de los últimos 50 años. Se autocalificaron con 8. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo se autocalificó? ¿Se habían autocalificado? Macri, sí, me, Macri parece. Había tirado, me parece. Macri me autocalificaría, me pongo un 8. ¿Tuvieron docentes que lo hicieron autocalificarse? Sí, sí, sí. Y uno se pone un 8. Es que el 8 es como el. Uno se pone un neutral. No te pones un 7 porque no hiciste nada mal. No te desaprobás, naturalmente. No, no. Lo bueno es cuando te hacen calificar a tus compañeros. Que les pones 10 a todos. Es medio chota la autocalificación. Sí, sí, sí, es un mecanismo perverso. Un arma de doble filo. Si hay que calificar, que califique el otro. Bueno, se autocalificaron con 8. Claro que no importa que tengan empresas y cuentas bancarias offshore. Estamos ante la mayor catástrofe. Es el mayor tsunami que podría suceder. Basta. Tenemos el comentario de algunos mecánicos. Mecánicos con vida. A ver. Como E. Argentum. Me tocó vivir de cerca un 7500. Es un horrible. Es un tipo de avión. Parece que no, es un código de la aeronáutica que indica que un avión está secuestrado. Me tocó ir de cerca un 7500, horrible, hay gente enferma en todos los ámbitos. Qué horror igual no eso, sé, ¿eh? Es claramente un mensaje en código en el más estricto de los casos y que sí. Solo entenderían los pilotos o mecánicos. O los secuestradores. Yo el único código que conozco de aviación es Mayday. ¿Qué quiere decir? Que te estás por caer. Ah, ya estás al Mayday. No sé si es que te estás por caer, pero es como el último aviso. Peligro. Mayday. Mayday es el nombre de la organización clandestina en The Handmaid's Tale. Mirá. Yo viví un 7800, dice Alejandro Molina. Y te la regalo. ¿Qué carajo es? Y H. Reyes dice, son dos amateurs. Pasen como yo, un 7800 atrás un 7400 y después hablamos. ¿Cómo buscarlos? Qué goma que son los mecánicos de avión, esta gente, por favor. Código de avión. Me encanta Ricky L. No se entiende si es un chiste o si lo hice en serio, pero es hasta ahora el mejor comentario. La culpa es del capitán de la aeronave por haber dejado las llaves puestas. Está bien. ¿Es un chiste o lo dije en serio? ¿Cuáles son los códigos? 7800. 7600. Y 7400. No, 7500. ¿Alguna les pasó algo medio heavy arriba de un avión? Nunca me pasó nada. ¿Alerta? Me desperté una siesta con una turbulencia y una mujer se la dio en el techo, pero... No encuentro. En un confuso episodio. En un confuso episodio se golpeó contra el tablero, pero no pasó nada. Grave. No, turbulencias muy fuertes, pero... Nada de riesgo. No, nada de riesgo. Indio 007, final puesto, estaba siendo perseguido por aviones de combate F-15. Si no se estrellaba, lo estrellaban. Y sí, tiene razón. Como el cuarto avión del 11 de septiembre. Cuánto mito hay, ¿eh? Lo bajaron. Nah. ¿Lo bajaron? Lo bajaron. Y la, y la mayor iba? Prueba. Iba, no, iba a la casa blanca. Para. La mayor prueba de que lo bajaron. Basta. ¿Sabes cuál es la mayor prueba de que lo bajaron? Dale. Me encantan estas teorías. La mayor prueba de que lo bajaron es que hicieron una película. ¿Dónde dice que lo bajaron? En donde dicen que no lo bajaron. Los propios. No los tripulantes, los pasajeros enfrentaron a los terroristas y por eso se estrelló el avión. Sí, rarísimo. Rarísimo. Basta, rarísimo. Igual, porque no es tan raro que lo hayan podido bajar. Pero ¿por qué no lo admiten entonces? Lo bajaron. Si no está mal. Es verdad que no está mal. No. Hablaría bien de la fuerza de seguridad. Y de... es medio polémico porque mataron a todos los pasajeros. O sea. Es verdad que por ahí no pueden, es verdad. No sé si. Ahora capaz que pueden, pero quizá en ese momento no podían. Claro. Igual tan lleno de secretos esos hijos de puta. Ojalá algún día se abra la caja de Pandora. Y lo de que se estrelló en el Pentágono fue un avión. Era un misil. ¿Cuánto video de YouTube con conspiraciones sobre el 11 de septiembre? No me digas, porque ya es para cachetazo que las derrumbaron desde adentro las Torres Gemelas. Por la propia estructura de las Torres Gemelas. Es jamás, imposible. Jamás se podrían imposible caer de esa manera. Implosionen de esa manera. Que implosionen, que se caigan de abajo para arriba, como lo hicieron. Basta. Supermoor dice, qué país lleno de locos. Pero lo que más me llama la atención es la cara del Diego en la cola de los aviones. No sé si pueden ver la foto, que hay como una cara. No es del Diego, pero es rara. El Diego o el Che puede ser también. Sí, sí, sí. Es ese tipo de grafitis. Carlos Menem 2 tiene una opinión. No, supongo que es otro Carlos Menem. El senador, Menem, Carlos Menem. Me contaron que los Texan que Macri compró a USA vinieron con muchas partes faltantes de tecnología. hay como un debate sobre me contaron aviones. Que, bueno, pues Carlos Menem tiene conexiones. Para colmo, la Fuerza Aérea Argentina de entrenar en aviones Jet Pampa ahora pasó a aviones turbohélice. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Que es lo gracioso, Carlos Menem, explicano, porque queremos ser parte. Y yo viajé en aviones turbohélice. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por LADA? No, ¿podés parar de hacer ruidito? Los dos hacen ruiditos. No, lo que hace ruido es un micrófono que hay que ajustar en el... Igual esto no debería... No. Bueno, igual vos no hagas más ruido. Estamos al aire, Tristán. Bueno, perdón, perdón. No fue acá, no me acuerdo dónde fue, pero... Vuelos de poca distancia se hacen en turbohélice. Sí. Yo también viajé en turbohélice. Ahí me acordé, de Hungría a Polonia. ¡Ah, guau! Wow. ¡Ah, bueno! Al menos decide Colombia, Venezuela. Pero, ¿Qué mujer de mundo? Oh, sí. Polonia. No. Y a mí me da un poco de miedo que sea con turbohélice. Turbohélice. Pero mi marido ingeniero. El mecánico me dijo que no pasa nada. ¿Era una compañía barata? Ponele. Era la compañía irlandesa. Lot. No, desconozco. Desconózcola. Creo que era polaca. Le responden a Carlos Menem II, Aeromachi, que ya por su... Aeromachi. Por su especialidad. Nombre de usuario, uno puede advertir que se trata de alguien que sabe de esto. Dice, antes de opinar, informate. La instrucción primaria siempre se hace en aviones turbohélice. Se estaba haciendo con Tucano de fabricación brasilera. Los brasileños tienen un avión que se llama Tucano. Sí. Me encanta. Sí. Está muy bien. Y luego se pasó... Está muy bien. Tucanos son... Sí, un gran nombre. Aparte vuelan los tucanos. Y luego se pasó a aviones más chicos con motor a pistón. La instrucción secundaria, o sea, gente que ya aprendió a volar, se hace en aviones a reacción. Con los Texan se complementa la flota de Tucano que por diversos motivos quedó diezmada. Esto dice Aeromachi. Gente que sabe, ¿no? O parece. A mí me convence más Aeromachi que Carlos Menem II. Aparte ya arrancó, me dijeron que ya es una mala manera de compartir un dato privilegiado. ¿Qué más dice la gente? Como mecánico, ¿cómo puede ser que un mecánico haya logrado volarlo? Y lo leí distinto porque lo escribió como el orto. Y porque según Manuel, todos los mecánicos saben volar aviones. No, creo que mentira. Es cualquier cosa. Creo así, que sí. Ese argumento. Quiso hacer la gran Pasternak, pero no logró que se suban sus víctimas al avión. Haciendo referencia a la película de... ¿Cuál es Pasternak? De Darín. Acá tenemos un partidario de Patty contra los turbohélices, pero lo interpreta de una manera más o menos. Los turbohélices es la próxima película. Patty pero, contra los turbohélices. Mira cómo lo dice este, me encanta. Obrero Amargo. Ya tiene un gran... Sí. Un gran nombre. Nunca subiría a un avión que tenga los ventiladores afuera. Ventiladores, igual es cierto, los otros lo tienen adentro. Qué bueno, me encantaron los ventiladores. J400 AM le dice, son tan seguros como los que tienen los ventiladores adentro, le dice. ¿Saben qué me gusta de esta noticia? Aparte de la gran muerte que se autopropinó el ingeniero suicidógeno, que demuestra que no hay forma de tener el total control sobre un aeropuerto como quieren todas las naciones. No, para nada. Hay un mecánico, se sube un avión, lo prende y se va a volar, hace piruetas y se mata. Listo, no puede hacer nada con eso. Siempre va a poder pasar. Acostúmbrense. Eso porque crees la versión de que no fue volteado por los dos F-15. Igual ponele que te persigan después. Ponele que te persigan, van a tardar un rato en darse cuenta. Es verdad que si se enteran que estás solo vos, es posible que te bajen. Sí, hay que ver si no se comunicó con nadie diciendo, che, me voy a matar, tranqui. Claro, no me jodan, denme un rato. Total, es un avión que sale 7 millones de dólares nada más. Con suerte. 7 millones. Bueno, 1907. Es el Diego, ¿verdad? El que está en la... Estamos en la tercera mona. Alaska Airlines. La tercera mona en sábado. Sí, es un programa... El Diego. ¿Es un programa para hacer la previa? Es una pregunta. Es un programa para hacer la previa. Respuesta sí. ¿Sí? Si arrancás la previa a las 6. A las 12 te vas a dormir como este staff. Como acostumbra a ser. Como corresponde. Arrancá la previa con el tercer mon. Y después, porque de tranqui, 6 a 6, ponele, es una sesión del Senado, pero no una salida. Vamos a escuchar una canción y volvemos con más la tercer mon. Thank you. arrulla los mares. Tuvimos que transitar una judicialización, tuvimos que transitar 14 meses de angustia por la denuncia de un varón violento que no estuvo de acuerdo con que su pareja abortara legalmente y sea acompañada por nosotras desde el centro de salud. Esta mujer relató esos 14 meses de judicialización como una tortura, nuevamente victimizarse, nuevamente ser violentada por el sistema judicial. Ella relataba todo eso como una tortura. No quiero dejar de decir la necesidad de avanzar y dejar de regular nuestras vidas, nuestros cuerpos con el Código Penal. El aborto tiene que estar despenalizado. Siguiendo con esto, hablar de la importancia de la legalización del aborto. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3 radionauta.com.ar. Hoy, en Le Tercer Mon, alguien tiene que morir. Ya llega la muerte. 19:13 en toda la República Argentina. Estás escuchando Le Tercer Mon un sábado y esto es en vivo, ¿eh? No es ningún programa que grabamos antes. Va, depende de cuándo lo estés escuchando. Igual, la paradoja igual famosa. Esto es en vivo, es cierto. ¿Esto ¿Lo es estás en vivo? Escuchando esto en diferido? En vivo. También es cierto. Puede ser también. Tu problema. Pero digo, hoy es sábado y estamos transmitiendo en vivo. Eso es más cierto que nunca. Del tiempo y del espacio. La única forma de comprobarlo es venir acá igual. Y está cerrado. Así que... Nunca lo sabrán. Somos el gato de Schrödinger. El programa de Schrödinger. La banana de Schrödinger. Bueno, en un ratito vamos a estar con los Laika Perra Rusa. Sí, a favor del nombre, un voto acá. No, tres. Recontra tres. A favor del vamos nombre. A preguntarles si son tan fanáticos de la USSR como nosotros. De la cosmonáutica. Y de la carrera, y de la carrera espacial. De la carrera especial. Y de si prefieren a Laika por sobre Belka y Strelka. Claro, por ejemplo. Pero no es el momento ahora de perra, hacer ese ¿perra tipo de muerta preguntas. Mata perra viva? Bueno, si saben que Laika tuvo un final. Bueno, vamos a... Bueno. Se podrán dar cuenta que esto es un programa en vivo. Porque la gente presupone que Laika volvió y no. Bueno, está orbitando todavía, pobrecita. Sí, echa un carbón. Tenemos la muerte. Sí. A ver si adivinan. A ver. ¿A quién se la dedicaremos hoy? Tiene que ver con... Bueno, a ver... No. Dejá la adivinanza pura. Mediática, modelo, periodista. Se me ocurren un par. Sí, hay varias. Recientemente, referente de cierta posición polarizada en torno a un cierto debate sobre cierto proyecto de ley. Hay varias. Muy, muy polarizada. De pañuelo celeste. Listo. Famosa por causas válidas, pero poco ortodoxas. Bueno, igual también... Puede ser... Estás haciendo un ruido extraño... Que está perturbando la aeronave. Atención, falla 7800. Lo ventilo de afuera esta aeronave. No, estoy haciendo un río con las gomas de mis zapatillas. No sea goma. ¿Puedes no ser goma? No, no puedo y tampoco puedo dejar hacer ruido con las gomas de mis zapatillas. Che, no adivino por ahora. Yo tengo dos candidatas. A ver. Una es Nicole Neumann. Ah, mira. No, me parece que no es Nicole Neumann, pero ya la matamos. Como periodista, aparte no. No es periodista. No, ¿y la otra es? ¿La isla que es? Y la otra es... ¿Maru Botana? La podés decir. Maru Botana. No, Amalia Granato. Exactamente. Exactamente. Le vamos a desear la muerte a Amalia Granata. Que no es @AmelieGranata. ¿O sí es? Sí, creo que sí. Creo que sí. ¿Es un fake o no es un fake? Si tiene el cosito celeste, no es fake. El pañuelo celeste seguro. No sé si tiene el tic. Pañuelo, el tic. El tic. Bueno, porque sí, Amalia Granata, en su video de Twitter, dice... Hashtag Rosarina. Bien. Hashtag Pisciana. Pisciana. Pisciana. De Piscis. Aprendiendo a ser mamá de Uma y Roque. Roque. Roque es un perro. O uno de un gallo para Esculapio, pero... Roque. El Roque. Qué actorazo Roque. Roque, ¿eh? Tremendo. Periodista argentina. Partido Popular, ¿qué? ¿Qué es el Partido Popular? El partido en el que milita... ¿Y cuál es el Partido Popular? El Partido Rajoy. Es un partido de la provincia de Santa Fe. Mira. Hashtag sí a la vida. Hashtag, parece que... Roque, lo rey yo. Hashtag. Para quienes no saben, Amalia Granatas saltó a la notoriedad pública con unas fuertes declaraciones. Sí. Que algunos recordarán. Ajá. Me cogí a Robbie Williams y después dormimos abrazados, dijo. Yo me acordaba que ella había saltado a la fama solamente por haber estado con Robbie Williams. No me acordaba que había declarado con... Ella declaró eso y aparte... Me encanta el contraste. Claro, la segunda parte. Sí, y después dormimos abrazados. Sí, nah, igual, banco. Me cogí a Robbie Williams. Sí. Toda esta parte que aparte tiene mucha data, ojo, se banca entera, ¿eh? Esto fue en el 2004. Según dijo, fue la novia argentina del entonces, muy famoso cantante en la gira que lo trajo al país. En ese momento Robbie Williams era conocido y no como ahora un viejo gagá. Ah, se sacaba la carne en ese momento, ¿se acuerdan? Claro. Sí. Parece que en 2012 Robbie recordó su noche con Amalia y declaró que se puso contento con ella de haber podido construir, o sea, de que ella haya podido construir su carrera a partir de haber estado con él. Ella estiró una bandita elástica hasta la luna. ¡Admirable! ¡Impresionante! ¡Metáfora! ¡Bien! Muy bien, buena. Robin Williams. Muy buena metáfora. Bueno, parece que Amalia usó eso para saltar a la fama y después construirse hacia la luna. No, fue lo que hizo, estiró una bandita eléctrica hasta la luna. Ojo, ojo, esto no sé cómo decirlo. Decilo. Hay una información muy fuerte que reveló Flavio Azaro. Flavio Azaro, el periodista deportivo. Sí. Años después, sobre esa noche. Que también tuvo una frase muy parecida. Sí. Yo me la cogía, muy desafortunada. Sí, muy desafortunada. Que Flavio... es chiste todavía hoy. Sí, sí, es meme. Flavio Azaro hace unos años dijo que lo que pasó no solo fue sexo, porque hubo unos juegos. Hubo unos juegos, empezó a dar vueltas. No está escrito, pero de lo fuerte que es. Hubo unos juegos, qué sé yo, papá. Parece que alguien defecó en el pecho de alguien. Ah, sí, sí, sí, lo había escuchado. Tremendo. Pero para, ¿y él cómo sabe? La voz te da un poco de asquito. Ah, me parece tremendo. ¿Y él cómo sabe? Yo pensé que... Y bueno, sabe como el mismo, como Carlos Menem II, sabe que trajeron aviones fallados. Qué sé yo. Hay que creerlo o reventar. No hubo desmentidas igual, ninguna de las dos partes. Ninguna de las dos partes. Creer o reventar. Parece que se cagaron en el pecho. Bueno. Y no es una metáfora. Cada pareja se... Bueno, luego estudió periodismo en una dudosa universidad privada de Buenos Aires. Y Noelia Custodio cuenta una anécdota al respecto. Sí. ¿Vos, Pati, fuiste a alguna de esas, de los espectáculos de Noelia Custodio? Fui a una clase de Noelia Custodio. No, fui a ver su stand-up. Y no dijo nada de Amalia Granata. No, a mí me contaron de una vez. Y capaz que va cambiando el show. Sí, seguramente. ¿Sabes lo que dijo? Sé lo que dijo. ¿Qué dijo? Noelia Custodio se recibió en una universidad en la cual nunca le pidieron analítico del secundario, el secundario que ya no terminó. No. ¿Noelia Custodio? Sí. Es un escándalo, sí. ¿Qué es la Universidad de Morón? No, una cosa privada, súper trucha. Es privada. Misma universidad en la cual se recibió de periodista Amalia Granata. Ah, o sea, un título... O sea, Noelia Custodio no tiene el secundario y tiene un, y tiene un título universitario. Parece que sí, parece que qué sí. Qué polémico. Y lo cuenta en sus shows. Se así dedica... que sí, no confiamos mucho en cuánto en sabrá de periodismo. Igual quizá un poquito más que si se recibieron en la FP y ICS. No creo. Se dedica a ser mediática ella. Sí. A pelearse con otra gente famosa. Por ejemplo, se enfrentó con Victoria Banucci. Luciana Salazar. Con cuyo ex pareja Martín Redrado ella salió. Ajá, también mira. Con Rocío Marengo, con Nancy Pasos. Qué nivel, ¿eh? Con la China Suárez y con el ogro Fabiani, con quien se casó y se separó. También se peleó con Luis Ventura. ¿Quién no se peleó con Luis Ventura, no? Sí. El ogro Fabiani, Amaya Granda creo que lo denunció por violencia de género. Sí, sí. Y hubo un quilombo bárbaro con Martín Redrado y Luciana Salazar. Pero Martín Redrado y Luciana Salazar. Estuvieron como en un break y ahora volvieron, me parece. Sí, en ese break, Amalia Granata salió con Martín Redrado. ¿Mira? Martín Redrado hace cualquier cosa. Sí, Martín Redrado. Por favor. Hace poco más de 2 años, y acá se pone un poco oscura la cuestión y amerita ciertas medidas drásticas, quizá tome este tribunal. Amalia Granata se dedicó a incursionar en la política militando para el Partido Popular de Santa Fe. Dice que ahora está más vieja y calmada, como para poder dedicarse a la política. ¿Qué es Pino Solana? No, Pino no se calma un carajo. No, se grita como un desquiciado. Se merece el quién sos más grande del mundo. Sí. Este programa cree, porque no lo comprobó del todo el dato, que como referente política llegó a ocupar una candidatura a diputada nacional en las últimas elecciones, en alianza del Partido Popular, con el, por entonces, candidato nacional Sergio Massa y también con José de la Sota. Mirá. La alianza UNA. Bueno, se sumó hace poco a la campaña Salvemos las Dos Vidas. Esto es de la mano de la cual volvió a tener cierta relevancia en los medios de comunicación. Invitada por el enfermo de Mariano Obarrio, que buscaba referentes mediáticos o mediáticas para la causa. Con su fama, poca, pero no tan poca, comparado con otros pro vida. Tiene una definición polémica del feminismo. Ojo. Como de su vida parece. Nos quieren hacer creer que el feminismo es una mujer en tetas. Con un pañuelo verde. Eso es la Revolución Rusa, una mujer en tetas. La Revolución Francesa, perdón. Con un pañuelo verde cargando en la puerta de la catedral. Y eso no es ser feminista. Porque así no defendés tus derechos. Ella dice, yo soy re feminista y es algo mucho más profundo. Amo a las mujeres, amo a mi género y lo defiendo. Desde que surgí en los medios. Así como agua que desde sale que a borbotones. Surgí. Desde que surgí en los medios, conté que me había acostado con un tipo. Conté cosas que no se animaban a contar en ese momento. Todo el mundo me decía puta y me la banqué. Más feminista que eso, imposible. Podemos decir que tiene una parte de verdad y una parte de mentira. Sí, es lo que estaba esperando para decir. Mientras entraron una serie de personas al estudio a quienes saludamos. Público. Gracias hay público por venir. De diversas edades que, perdón por lo que está a punto de pasar en este programa. No nos queda otra que seguir diciendo es lo que tenemos que decir. Es un programa que tendría que tener una... Inapropiado. Tendría para que tener una aclaración de que a las 22 empieza el horario de protección al menor. La permanencia de los niños frente al programa corresponde a la exclusiva responsabilidad de sus señores padres. Claro, o en este caso del bibliotecario de Olga Vázquez. Tenemos algunos tweets demenciales. Sí. De @meligranata. Por ejemplo. Sí, por ejemplo, te molesta tu vecino. Esto lo dice Amalia Granata, ¿no? En un tweet. Y en vez de mudarte, lo matás, sos un asesino. Ahora, claramente. Si te molesta un embarazo no deseado y matás a tu propio hijo, ¿qué sos? Una abortera. Un vecino. No entendía nada. A veces me estoy dando cuenta con la edad. Es un aprendizaje que estoy haciendo. Estás más calmada. Ahora que estoy más calmada, puedo decir que la metáfora a veces es peor que no usar metáfora. Sí, no, hay que manejarla bien. La metáfora... Como Robbie Williams, o no usarla. Claro, a veces uno cree que la metáfora sirve para ejemplificar y no, te está enterrando en un lugar en el que nunca más vas a poder salir. Es mi cuerpo y yo decido. Falso, dice Amalia Granata. Si fuera tu cuerpo, serías tú la que moriría. Pero muere tu hijo. ¿Por qué serías tú? ¿Por qué es neutro? Si se debate en Argentina la ley. Serías tú la que moriría. Pero muere tu hijo. Es una traducción de una canción de Robbie Williams. Se está traducida en neutro. Angel. Y hizo un tweet también. Este es bravísimo. Menos mal que se acaban de ir los chicos que estaban en el estudio. Puso una foto de un señor con síndrome de Down, pañuelo celeste, y abajo puso la siguiente frase. Ay, no. Nadie sabe más que yo sobrevivir. No. ¿Por qué? Primero es falso, todos sabemos algo sobrevivir. Claro, y quizás este señor sepa menos que uno sobrevivir. ¿Por qué mezclan el debate del aborto con el síndrome de Down? Es una fijación, como la senadora Dios. Elías de Pérez, que también... Claro. Y también la propia Michetti no dijo algo... En los países del primer mundo donde se aprueba el aborto ya no hay chicos con síndrome de Down. ¿Por qué quieren perpetuar al síndrome de Down? Es la pregunta. ¿Por qué? No está bien, está mal. ¿Usted está diciendo que el síndrome de Down es una enfermedad? No, yo lo que estoy tratando de decir... No está bien, está mal. Ah, bueno, yo tampoco. A ver. Llegó, se te acabó. A ver, hacerla pasar a Amalia. Un frío cuando empieza la música esta y entra humo, este personaje. La máquina de humo. A ver, Amalia, pasa. Ya te tiene el rincón. Pasamos la. Rompelo. La sentencia. Siempre viene en papel, me encanta el old school. La próxima vez por ahí la suba a Dropbox. A ver. Lucila Romero, leak en psicología. No, este no es. Permítanos unas ciertas opiniones con una cierta conclusión. Quizás un poco drástica en su opinión, Amalia, porque puede comprometer su vida. Este tribunal se expide, sin embargo, a favor del método de hacerse famosa, como usted se hizo famosa, pero en contra del uso que le dio a su fama. Sobre hacerse famosa, como lo hizo, a favor. Bien. Completamente en regla y además es valorable. Levantamos la mano. Como liguita hacia la luna. Como liguita hacia... liguita. Es una banda, ¿eh? Liguita hacia la luna. Las liguitas menores. Sobre lo que ha hecho Amalia con esa fama, culpable, cualquier cosa, errores o peor forradas y defensas de cosas que están mal. Por lo cual, la sentencia definitiva, la muerte. Voto a favor. Listo. Bueno. Paso. Chau. Mucha argumentación en el tribunal. No. De los peores personajes que dejó el debate sobre el aborto. Sí, junto sí. Junto con Mariano Barrio. Se empoderaron mal. Sí. Típico empoderamiento erróneo. Otra que estuvo de ese lado, pero en la sesión anterior, y esta vez no sé si apareció, fue Viviana Canosa. Sí. Que a mí me sorprendió verla en ese lugar. A mí también me sorprendió. Pensé un perfil que... mucho más bajo, es cierto. Sí. Estuvo haciendo ecografía, no sé, cosas extrañas. Sí, hizo una... Sí.

Bueno, 7:33 en toda la República Argentina. Estás escuchando La Tercer Mon. Y atención, porque estamos con los Laika Perra Rusa. Vinieron a este estudio Manuel, Guido, Adrián. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, tocan esta noche en Pura Vida. Así es. Así que un poco por eso los invitamos. Como para que la gente que está escuchando este programa y no conozca Laika Perra Rusa empiece a conocerlos hoy, pueda ir esta noche a ver el programa. Así que se van a tener que... Al programa no, el concierto. Así que se van a tener que esmerar. Che, ¿cuándo arranca Laika Perra Rusa? Más o menos, ¿de dónde vienen? ¿Cómo surgió? Bien, arranca más o menos en el 2013. Arrancamos a tocar en vivo con así, formato banda rock, tirando canciones. Más o menos la misma formación de ahora, excepto Adri, que se sumó en el 2015 con la salida del último disco, que fue más o menos para cuando lo estábamos por presentar. ¿No? Sí, mitad de año. Sí. Y desde que arrancaron hasta hoy, ¿qué ha pasado? Están presentando su tercer disco, ¿no? Sí, es el tercer material discográfico, digamos. Por un EP primero, claro. Que fue como ahí un experimento de ver de qué se trataba. Después sacamos un disco de remixes de ese disco. Sacamos algún track que había quedado oculto. Y fue como así una serie de un momento y ya lo cerramos, digamos. Ahora, por ahí un poco con estos materiales que empezaron a salir este año... empezamos a mostrar lo que fue el laburo en realidad desde hace un par, ¿no? Pero empezó a cristalizarse ya. Y hay una mutación ahí, porque del último disco sacado a lo nuevo, hay grandes cambios, ¿o no? Sí, en Deseo de Morir y Deseo todavía estuvimos tocando el indie rock, ¿viste? Más conocido así en La Plata. Ajá. Y después quisimos ir más como para... como buscar algo más homogéneo, porque hasta ese momento las canciones venían siendo como muy diversas y terminamos yendo para el lado más de la electrónica y todavía seguimos en ese camino, así que es lo que ahora está sonando y lo que seguimos haciendo ahora. ¿Y les parece que esto, porque venimos abordando un poco en el programa mismo, tenemos una columna de música platense con Luciano Laitó, nuestro columnista de rock, y él nos viene tirando y venimos charlando con él sobre ciertos cambios generacionales o de momentos en la música local, en la música platense, que vienen justamente de un indie rock que fue tradición, que fue escuela en su momento, pero que hoy quizá hay un cierto quiebre en bandas nuevas o en bandas que atraviesan ese cambio y cambian ellas mismas, desde lo más indie, lo-fi y rockero hacia una cuestión con mucho más diálogo en electrónica. ¿Eso lo vivieron ustedes, lo atravesó y lo ven por ahí? Lo vivimos como parte de la escena local. Pero bueno, en realidad tampoco hay que ser inocentes, porque hay un mainstream que viró de los Strokes al trap. Y entonces, bueno, nosotros al final, por más producción independiente y autogestionada, termina a veces produciéndose a imagen y semejanza o tomando rasgos de un mainstream que nunca se problematiza demasiado, ¿no? ¿Por qué ahora y por qué? Si en definitiva hay una reminiscencia también a los 80. Pero es como las modas, ¿viste? Hasta que no lo muestra I Not Dead en la vidriera, no sabes que está bueno cuadros con una chomba arriba, con... Y bueno, es un poco eso también, es como... Somos parte de ese consumo masivo también, no estamos exentos. ¿Ustedes qué origen o de dónde salen? ¿Qué, si tienen estudios en relación a la música o vienen de diferentes disciplinas? Porque nosotros lo conocemos a Juan, que justo hoy no pudo venir... que es un primo hermano nuestro, porque él es de historia. Claro. Tenemos ahí como una pica, la mayoría de acá somos sociólogos. Ah, es un primo disciplinar. ¿Ustedes de dónde salieron? Hicieron muchos chistes de sociólogos los chicos a lo largo de su historia. Sí, porque es como es una rivalidad que... Bueno. Es la que ya está, digamos, la que se conoce. Sí. Yo estudié música en Bellas Artes. Aceptar la casualidad que estamos los tres que estudiamos música. Ah, entonces cuando ustedes todo bien, entonces. Sí, todo bien, todo tranquilo. Sí, o sea, está Juan, que está con historia, y el bajista, que es Gastón, que también está en historia, o sea, ya está dando clase incluso de eso. Y hoy vinimos los que... Justo los que no vinieron. Exacto. Naturalmente. Hoy vinimos los músicos. Los separamos por una cuestión de diplomacia del grupo. Me parece perfecto. Me parece que nos animaron también los historiadores a venir a discutir, a debatir. No, les tocó una radio... Otra radio. Pero ustedes los tres estudiaron música acá en la Facultad de Bellas Artes. Sí, todos acá. En distintos recorridos, pero más o menos salimos del mismo lugar. Bárbaro. Che, ¿quieren arrancar con alguna canción? Dale. Aclaramos que los trajimos instrumentados. Hay dos guitarras, ¿no? Acústicas. Sí, dos guitarras. Y hay una maquinola loca con la que estamos medio maravillados. La máquina de luces. ¿Qué es eso? ¿Qué es la máquina de luces y humo? ¿Qué es eso? Se llama Volca Sample. Básicamente samples que se pueden secuenciar. ¿Los tenés guardados ahí? Y los vas a secuenciar, cosa que no sabemos qué es. Un historiador hablando. No, gracias. Una ponencia. Y lo haces sonar como rítmicamente, ¿viste? Lo transformás en músico. Bien. Bueno, vamos con La Liviana Melodía, que es el track número 3 de Marcha 1. Un recuerdo a verme como fotografías que vuelven. Dicen que ya se escucha en el viento la liviana melodía que solo es tiempo. Vino un recuerdo a verme como fotografías que vuelven. Dicen que ya se escucha en el viento la liviana melodía que solo es tiempo. Vino un recuerdo a verme como fotografías que vuelven. Dicen que ya se escucha en el viento la liviana melodía que solo es tiempo. Fotografías que vuelven, dicen que ya se escucha en el viento la liviana melodía que solo es tiempo. Vino un recuerdo a verme como fotografías que vuelven, dicen que ya se escucha en el viento la liviana melodía que solo es tiempo. Vino un recuerdo a verme como fotografías que vuelven. Dicen que ya se escucha en el viento la liviana melodía que solo es tiempo. Tremendo. Che, muy bueno. Nunca usé el monitoreo. No, se escucha muy bien, ¿eh? Yo estaba acá chequeando. Che, Laika Perra Rusa. Acá en este programa tenemos cierta predilección por la cosmonáutica, por las historias de Yuri Gagarin, de Valentina Tereshkova y por supuesto de Laika también. No sé si es un nombre casual que lo eligieron porque le llamó la atención, o si tienen algún tipo de compromiso con la historia de la Unión Soviética. Bueno, la gloriosa historia de la Unión Soviética. Con la historia de la Unión Soviética, sí. Somos la prolongación, ¿viste? La continuación. No, sí había como mucha rosca anecdótica y esas cosas dando vuelta, imaginario. Pero en realidad no es, no hay una razón cosmonáutica para el nombre. Hay una razón más. ¿Amor a los perros? No, justo no. Como una resignificación de una consigna de los 50 de la derecha argentina, de esta discusión laica y libre, de qué tipo de establecimientos educativos podían otorgar títulos universitarios o a nivel superior. Bueno, como la consigna era laica, la escuela laica. Mucho más politizada de lo que nos imaginábamos. Pero sí, por sí, la sí. mierda, sí. No, tremendo. Ah, se quedaron callados. Sí, sí, sí, totalmente impactados. No, es un nombrazo igual, laica. Gracias. Además, no igual. Ah. Hablando de la cuestión política, suelen introducir varias cuestiones que tienen que ver con consignas o con proclamas, o al menos lateralmente y a veces no tanto, cuestiones políticas. ¿Cómo lo decidieron o se dio naturalmente? ¿Lo discuten entre ustedes? ¿Cómo es esa cuestión? Y fue algo más buscado. O sea, antes, o sea, no sé si había tanta búsqueda en lo político, en las letras, o incluso hasta cómo sonaba musicalmente, pero fue como eso. En el giro de lo musical a lo electrónico que estamos haciendo ahora, fue como también buscar eso en las letras y básicamente tratar de lo que está pasando ahora, y eso es básicamente lo que nos parece importante, porque o sea, es importante. Yo tengo otra lectura. No, que se abre el debate. No, que es como que en épocas de vacas flacas eso se hace, hay cosas que se hacen presente y como que a todos nos empieza a picar un poco más, y en épocas de vacas gordas podés hacer temas de amor y detenerte en la lluvia y abrir la boca y esas cosas. Por ahí como que también, no sé, está todo junto. Había cosas que nos parecía que, no sé, no nos, hablando mal y pronto, no nos picaba el culo por hacer temitas. Queríamos proponerle algo distinto a la gente. O sea, desde lo musical estaba esa consigna. Y después como que sentíamos que había cosas que estaría bueno que se digan en el pop. Y como estamos yendo más directamente a un pop o una música bailable, nos parece interesante que no falte la consigna, digamos, ¿no? ¿Y cómo ven que el público recibe eso? O sea, ¿le gusta que las bandas se politicen o es más reacio? ¿Cómo lo ven ustedes? Y para el universo independiente, under, estudiantil, joven, que por ahí nos movemos, no nos resulta demasiado polémico, digamos, o las letras que hacemos o las alguna consigna de matar ratis que hay. Como que no representa un problema, pero por ahí sí, de repente es música que no le resulta por ahí seductora al gran público. Y yo qué sé, es lógico. Tampoco hacemos música para ellos. Nos encantaría, digamos, que nos den sus dólares, pero no estaría siendo así, por lo menos. ¿Y entre ustedes cómo se pelean por política o por decidir meter tal o cual consigna o tal o cual personaje o tal o cual discurso? ¿Opinan más o menos lo mismo o hay tendencias o orientaciones diversas? No. Un ala más trosca, un ala más kirchnerista, un ala más Sinoviev, Kamenev. No, en realidad hay bastante cohesión. Hay rosca interna, pero en lo que tiene que ver con consignas y eso, no. No, creo que todos viramos para el mismo lado ahí, me parece. Sí, un poco sí. Como que surgen, ¿no?, por ahí tipos de discusiones del cómo. Ah. pero a partir de ahí, pero después, como estamos, sabemos que nuestra herramienta es la canción y necesitamos o apelábamos a cierta potencia en el material que estábamos haciendo y cierta como direccionalidad, sabíamos que necesitábamos como las cosas más picantes, digamos, ¿no? Uh-huh. No, hoy hablamos justo con Juancito en casa. No hay consignas peronistas o kirchneristas. Claro. De hecho, nada, no apuntan a ese tipo de no sé, de discursos, sino que son discursos más propios de la izquierda por ahí, uh-huh, que tienen que ver con la historia por ahí que compartimos, sí, de militancia o de participación política todos en el grupo. Tiene que ver más con la izquierda. Bien. Che, y referencias artísticas en la escena musicales, digamos, en la escena local y no tanto. Por ejemplo, compartimos con Juan Badini un recital de LCD Sound System acá con Patti Mayonis. Estuvimos todos. Sí, estuvieron todos. Tremendo recital. Perdón que lo grite porque amerita gritos que arruinen la grabación de ese programa, pero fue tremendo recital. Bueno, ¿cómo navegan las referencias musicales locales e internacionales? LCD, claramente, sí, es una... Es una banda que tenemos como muy de referencia. Alex Ambanter, que es un chileno. Me paro cuando... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Alex Ambanter, con W. Y bueno, él es como un tipo que canta el pop y también tiene como mucha mucha política en, en sus letras, como muy comprometido. ¿No se escucha? Ah. Hot Chip, no sé. ¿Qué? Sí, sí. Por ese lado escuchamos toda música así, sí, muy parecida incluso. Pop chileno es como una refe así geográfica y estilística. Mirá, importante. No tenemos mucha idea, podemos empezar a bucear. ¿Y de acá de La Plata? De acá de La Plata, bueno, somos como cercanos a nivel humano, con Isla Mujeres, digamos, compartimos mucha música en general, nada, compartimos mucha vida, entonces como que circula la data. Después con los chicos de Reales, por ahí tenemos muy buena onda, sobre todo en lo que, bueno, no sé, lo que nos atrae o nos sentimos identificados es cierta cosa performática de la obra, ¿no? Que como que la banda de rock deje esto del shoegaze, de mirar para como los cordones de las zapatillas y, sí, y te mira a los ojos y te interpele un poco, como más en ese flash. Bien. Bueno, los peces raros también. Eso te iba a preguntar, está armando, sí, como una escena en torno también a los peces, a Real, a ustedes, que tiene una fuerza pensada de lo electrónico en las fiestas y demás, ¿no? Claro, sí, sí, por ahí los peces son como el mascarón de proa, ¿no? Sí. Como tienen un show muy, muy concreto, digamos, y una estética muy lograda, ¿no? Como que esto que decían ustedes, hay como una tendencia hacia la banda de rock haciendo electrónica, pero por ahí como que cada uno va buceando en sus propias referencias, ¿no? A nosotros del rock tomamos mucho más por ahí el punk o cierta cosa medio noise, y de la electrónica nos gusta más el house o cierta cosa más old school. Como que después por ahí hay otra banda que toma algo del progressive y suena todo más arpegiadores que van, claro, como derecho. Como que eso, son dos universos, ¿no? El pop o el rock y la electrónica, que cada uno tiene sus reglas y sus matices, y como que cada uno toma lo que quiere de cada uno. Vamos a escuchar otra canción. Nosotros vamos a escuchar, sí, ustedes la pueden tocar si, dale, quieren. Dale. Estamos con Laika Perra Rusa en vivo en la Tercer Mon. Ya son las 19:50. ¿Es el último tema o vamos a tener tiempo para otro más? Vamos a ver si llegamos. Intentemos llegar a uno más, pero si no, vengan hoy a la noche. Cierto, claro, sí. A ver, uno más y ahora nos cuentan, bien qué proponen para esta noche acá nomás en Pura Vida. ¿Qué van a tocar ahora? El cuerpo firme de las bailarinas. Impecable. A ver. Son las mujeres de los años 90. 10.000 ecos y un sintetizador. No es la música en los años 90. Retrovisiones de los años 90. Detroit como ese Robocop no es el futuro de los años 90. Lo estábamos escuchando. Es el cuerpo firme de las bailarinas que nos está llamando, ¿no? Hacia un pulso interno, un tecno imaginario. Sarik y la muerte del punk son suicidios en los años 90. Nenas pobres en la cultura pop, esa es la tele de los años 90. Ta, ta. Ganar la carrera espacial no es la victoria en los años 90. Sony Crockett y cogerse a Manson ya no es la moda. Estábamos escuchando, es el cuerpo firme de las bailarinas que nos está llamando hace un pulso interno, un tecno imaginario. El tiempo va llegando, no, al abismo tenso de las bailarinas. Y nos está convocando a tomar zapado, cielo por asalto, no. Muy bueno. Tremendo ese sapo al final. Impresionante. Laika Perra Rusa en el tercer mon. Vamos a finalizar este programa. Nos vamos a ir con una canción más. Pero antes tenemos que despedirnos. Vamos a hacer nuestro programa de cierre, que es el brindis. Nuestro clásico. Pueden participar si quieren. Al final del programa hacemos un brindis por algo que sucedió a lo largo de Le Tercer Monde. Para terminar, si quieren ser parte del brindis, pueden hacerlo. Si no, lo dejamos a su criterio. Yo voy a brindar por el senador Fernando Pino Solanas y su discurso en el cierre de la legalización del aborto. Yo quiero brindar, antes que Pati me lo robe, por otro senador, si se puede. ¿Estamos bien? Bien, Ángel Pichetto. No como político, no por su ideología, sino como legislador, como legislador de una provincia del país. Y sus discursos, la verdad, impresionantes. Sus discursos son como político, no seas tibio. Yo quiero brindar por el mecánico que se robó el avión, porque me parece una buena forma de suicidarse haciendo algo divertido antes, ya que te vas a morir, hacelo bien. Laika Perra Rusa, están invitados a brindar y a contarnos cuál es la propuesta para el show de esta noche en Pura Vida, la hora y todo lo que quieran chivear también. Bien, bien, bien. Hoy a la noche, medianoche, en Pura 8:61, tocamos Laika Perra Rusa presentando Marcha 1. Viene Lada de Capital, una banda indie pop piola. Y cierra DJ Perdón desde Bernal. Bueno, ¿quieren brindar o no? Ah, no brindé. Pueden brindar por lo que pensar. Quieran. Yo no lo, ustedes lo tenían re preparado. Yo no. Estábamos afilados. Nos agarraron de sorpresa. ¿Con qué tema nos vamos a despedir? Nos vamos con uno que aún está inédito, que se llama Desnudarnos en la Fiesta. Gracias por venir. Sí, esto fue La Tercer Mon. Tuvo Anita Lorenzi en la producción ejecutiva, Guido Rusconi en la operación técnica. Fuimos Tristán Basile, Pati Mayonis, Manuel Mendizábal. Nos vamos con Laika Perra Rusa y nos volvemos a escuchar el próximo sábado de 18 a 20 por acá por Radio Nauta. Pasa que a veces me olvido de vos y voy a buscar bailarines que toman de la mejor y reír y llorar y llorar. Pero pasa que a veces me olvido de vos y no puedo más de ganas de hacerlo todo canción. Recordar todo esto. Lejos, lejos, lejos, voy a buscarte para esperando que me lo pidas, desnudarnos juntos en la fiesta. No estaba esperando que me lo digas, coger a full enfrente de todo el mundo. gracias. Gracias, Laika Pelarrusa. Nos escuchamos el próximo sábado de 16 a 18, si no digo mal. 18 a 20 por Radio Nauta. Chau.